316 son los casos informados, notificados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Como nuevos casos en la fecha de ayer, se genera una cantidad total en la Argentina de 6.879 casos de coronavirus. 15,2 es la cantidad de casos cada 100.000 habitantes en nuestro país, 51% afectando a varones, 49% afectando a mujeres con una edad mediana de 41 años. 29% de la población afectada posee una cobertura estatal exclusiva en el marco de nuestro sistema de protección sanitario nacional. 71% de los casos tiene cobertura de salud por parte de obras sociales o empresas de medicina prepaga. El 10% de los casos se da entre los 0 y 19 años, el 69% de los casos entre los 20 y 60 años, y los casos confirmados en un 21% son mayores de 60 años. Se han notificado 23 personas fallecidas en las últimas 24 horas, que genera un número total de personas fallecidas de 344 en el país. La tasa de letalidad es del 5%, la cantidad de fallecidos sobre casos confirmados, y una tasa de mortalidad general por coronavirus en Argentina de 7,5 casos por cada millón de habitantes. En este caso, el 60% de los fallecidos son varones, el 40% son mujeres, la edad mediana asciende a 76 años. Con respecto al origen, 13,6, descendiendo relacionado con viaje a la hora de producirse el caso de coronavirus, el 45,2% por un contacto estrecho con un paciente con coronavirus confirmado y un 29,6% se relaciona con transmisión comunitaria.